48 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Seguimos en el aire de Radio Municipal Santa Rosa 94.7. 13 grados en nuestra ciudad en Santa Rosa. Humedad 100%, viento sudeste a 5 kilómetros por hora. Visibilidad 3 kilómetros. Bueno, seguimos, ¿no? De repente, ¿qué pasó? Viste que recién lo mencionamos en el bloque anterior. Sí. Y es como, viste que has mencionado algo y aparece. Sí, yo me voy a ir un poquito, casi 24 horas, porque ayer también los mencionamos. ¿También? Yo dije, no será para una nota, pensé, pero digo, capaz que tiene la agenda como ajustada. Acá llamás a la gente y aparece. Sí, sí, sí. De repente levanto la vista, Tuki. León Gamba, ¿cómo anda usted? Bienvenido. ¿Cómo anda? Buen día. ¿Todo bien? Todo bien. Bien, bien. ¿Quiere compartirnos algo? No, acá me estoy interiorizando de esto de las recomendaciones para la siembra de variedades de trigo ciclo corto. Mira vos. Muy bien. O sea, ¿podríamos meter una columna así agropecuaria en el programa? Vos manejás el programa, hacé lo que quieras. Pero vení la columna. Hablar de música de lo siempre. Claro, totalmente. Sí, sí, sí. Vos decís lo que quieras, compartir lo que quieras. La ventana de siembra de la zona triguera a la que pertenece toda la Pampa es denominada Zona Quinta Sur. Mira vos. Hay que sembrar a fines de... sobre el 10 de agosto aproximadamente. Bien, ¿sí? Bien, bien, bien. Todavía hay tiempo para preparar las semillas. Hay que sembrar avena, cebada, cervecera. Mirá, guarda. Ahí te despertaste, y Gamba. Claro. Y... trigo ciclo corto. Bien, bueno, bueno, ahí ya mucho corto. No entiendo, pero bueno, no, pero vos sos el entendido. Claro, el que sabe. La tengo muy clara en el caso. Bueno, León, la verdad te agradezco por tu visita fugaz. Creo que cantás el jueves, así que suerte. Bueno, gracias. Nos vemos. Hasta luego. La nota más bizarra de la historia radial. Mirá que hay notas así, ¿eh? Sí, tal cual. Yo he ido a notas donde... Sí. Bueno, y acá estamos con esta joven, este joven músico que se lo ve con su puñado de sueños. Bueno, contanos, ¿cómo te llamás? Sí. Es como pensaba que ya empezar a arrancar. Claro, no sabía ni con quién estaba, qué sé yo. Bueno, decinos un temita tuyo, el más arriba que tengas. Soy re aburrido. Soy muy tranqui, claro. Claro, pues sos músico, viste, por ahí piensas, no, vos cantá, dale. Vos porque cantás todo, así que cantá algo arriba. Claro. Totalmente. No todos los medios tenemos la libertad que tenemos acá en la red municipal. Ah, no, viste, eso sí, cierto. No. Aparte porque tenés un operador que dice, bueno, está bien. Si yo cobro a Adi, digamos, gracias a Emilio. Me llega el resumen de Adi, y bueno, ahí con eso me dice la casa. Claro, mirá vos, buen dato. Muy bien, mirá, no te tenía así, chimengüencha, mirá vos. Como factura, que arreglar una comisión. Sí, así puedes ir a los conciertos. ¿Cómo te mando al aire? Sí, olvídate. Bueno, ya me olvidé por qué estamos acá, pero bueno. Habló con... dale un Gamba que toca el jueves. Ahí me acordé. Bueno, músico santarroseño, vamos a hacer la presentación ahora sí, si se quiere formal. Músico santarroseño, ¿cómo le va? Gracias por venirse hasta los estudios de Radio Municipal, porque va a estar presentándose. Bueno, ya lo veníamos, ¿no?, difundiendo desde el día de ayer en este programa, ¿no?, y lo comentábamos hace un ratito. La verdad, un show, querido... con Tutti, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Muy power, mucha gente, muchos bailarines, músicos. Sí, terrible. Ayer estuvimos haciendo el primero de los ensayos generales que van a hacer a lo largo de la semana. Y sí, en un momento nos mirábamos con los chicos de la banda y decíamos, ¿en qué nos metimos? La verdad que una apuesta impresionante que a nosotros también nos sorprende en el mismo trajín de irla armando. Pero bueno, vamos a hacer más de 40 artistas en escena, más de 25 canciones, toda una apuesta, digamos, que con un hilo conductor que son las diferentes regiones y las músicas y danzas de nuestro país. Obviamente nos quedaron un montón afuera, pero van a haber muchas canciones mías, canciones nuevas versiones también, clásicos de nuestro cancionero, y todo esto va a estar intervenido, digamos, en danza por Somos Querencia Ballet. Así que nada, muy contento, muy entusiasmado con los últimos detalles, a mil, pero re contento. La verdad que sí. León, ¿cuándo va a ser, a qué hora y en dónde? Esto es el jueves 6 de julio a las 21 horas en el Teatro Español de Santa Rosa. Bien, perfecto. Aparte ahí el título te lo dice, folclórico, bien ahí, bien música y danza argentina, ¿no? Bien arraigado a lo que es el país, la red está muy bueno. Esa parte, bueno, Querencia ahí con todos los músicos invitados que son, se puede decir, músicos de primer nivel. Sí, tenemos un montón de invitados, estar cantando Laurita Gómez Weiss con nosotros, Anita Ferreira, Coco Pérez Evangelista, Axel Vázquez, y Felipe García en acordeón, y también viene desde Buenos Aires Juan Acosta, que es músico de la compañía Malevo. Sí. Le estuvo, cuando le escribí para que venga a tocar, le digo, che, amigo, ¿tenés libre del 6 al 9 de julio para venirte a La Pampa a tocar conmigo? Le digo, a ver, me dice, ahora estoy en Rusia con Malevo. ¿En pero Rusia? En un ratito. Sí. Bueno, ¿qué haces acá vos? Yo me voy de gira ahí con No tenés un lugar. ¿Cuánto tocamos en Barcelona? La última vez que nos vimos creo fue por allá. Y ahí dijimos, bueno, tenemos que ir a la Pampa a hacer algo. Y él se sumó en esta propuesta y la verdad que es una alegría muy grande. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. León, ¿desde cuándo vienen craneando todo esto? Esto empezó en febrero, fuimos a tocar con Anita en música en la plaza y estuvo feo y se hizo en el teatro. Entonces ahí dijimos, ella los invitó a chicos y chicas de Somos Querencia porque ella está bailando ahí en el ballet y dijimos, bueno, ¿por qué no lo armamos bien? Y yo soy un desquiciado y ya armarlo bien fue, nada, 20 y pico de canciones, pantalla, de todo. Y una banda de 7 personas, una locura, 5 invitados. Y empezamos a mediados de febrero. Empezamos a armar todo este show que lleva un montón de trabajo encima. Sí, aparte ahí desarrollarlo, ¿no?, en un espacio como es el Teatro Español, un gran ahí escenario, obviamente también con un ballet, yo creo que va a ser un buen complemento, ¿no?, entre lo que es la danza, la música, y también ahí como que hay que complementarse, ¿no?, porque vos decís, bueno, quizás el bailarín se acopla al artista, al cantante, está bueno ahí, porque va a ser algo muy lindo de ver, yo creo que va a ser una puesta de escena interesante, aparte que Herencia es un excelente ballet. Y es un desafío también para, por ejemplo, ellos estaban ensayando con versiones de grabaciones, y después nosotros, cuando nos juntamos y les empezamos a tocar en vivo, nos dimos cuenta que uno iba más rápido que el otro, esto, del otro le faltaba un compás. Entonces yo también en lo personal estoy aprendiendo un montón de esto. Yo imagínate que danza a cero. No hay forma. No bailar nada. Bailo cuando mi mamá va a las peñas, quizá bailo un gatito con ella. Algo es algo, tal cual. Pero nada, me da mucha vergüenza y no es lo mío, evidentemente. Está bien. Pero estoy aprendiendo un montón, digamos, de compartir esta experiencia junto a Somos Querencia. Y así que nada, dejar hecha la invitación. Sí, totalmente. ¿Cuáles son las más allá, ¿no?, de las expectativas de disfrutar con el público y con también, me imagino, esto que vos mismo estás comentando, ¿no?, veniéndolo craneando desde febrero, ¿no?, con tantos artistas, que me imagino que al momento de empezar a proyectarlo fue como, bueno, invito a este. También esto de, che, pero quizás tendría que inventar a este otro artista. Claro, sea como, ¿no?, un complemento. ¿Cómo se hace ahí como para, no? Si no, otra fecha, meter otra fecha. Sí. Segunda fecha de Folclórico 2. Folclórico 2, sí. Y nosotros soñamos con llevarlo también a distintos lugares. Perdió seriedad el programa por un instante. No, ¿de qué les iba a decir? Y ahora me traje yo. Es imposible, así. Cuídenme un poco. Son las 10 de la mañana. Estamos teniendo un bache. Queda todavía todo el día todavía. Hay que llegar, Gamba. Sí. Yo todavía tengo que ir a Talib a dar clases. Tiene un largo día. ¿Cómo está el día para dormir encima? Sí, pero bueno, totalmente. Pero bueno, tenías esta. Ya me olvidé lo que les iba a decir. Yo también me olvidé, pero te diría que creo que nos quedó. No, te preguntaba cómo, digamos, cuáles son las expectativas más allá de disfrutar también con el público, ¿no? Y la verdad que vienen muy bien, creo que hay más de 120 entradas vendidas ya, que eso, bueno, para el Teatro Español es un éxito anticipada, ¿no? Sí, tal cual. Vamos a ver cómo responde la gente. Obviamente que a eso te quería contar. Para los artistas de folclore siempre es complicado tocar en un auditorio, ¿viste? Porque la gente está acostumbrada a vernos en las peñas, en los festivales, a bailar con nosotros y demás. Entonces cuando vos haces un auditorio, como que la gente dice, yo la verdad que voy a verlo a León para bailar chacarera. Y no acompaña tanto. Entonces, por eso también es que esta propuesta tiene que ver más con lo escénico y con lo visual, para poder ofrecer un espectáculo distinto. La verdad que es una apuesta muy grande, un desafío muy grande. Invitados obviamente siempre quedan pendientes un montón. Yo tengo la suerte de tener una excelente relación con un montón de personas del medio con las cuales me encanta compartir. A veces los invitados como que se van dando. Le invitamos a Laurita a cantar un tema que yo le compuse, Y entonces vino ya, lo invitamos al bajista de Laurita, que es Axel, a tocar con nosotros ese tema. Y después había un tema que a mí me parecía que tenía que tener un acordeón en vez de un mandoneón. Bien. Entonces yo le estaba dando una mano en la producción a Joaquín Chavarino y le pregunté a su acordeonista si podía venir a tocar con nosotros. Claro. Y así se fue dando todo. Así que, como te digo, Anita baila en el ballet, entonces va a cantar un tema también. Coco es, digamos, que a mí me gusta cantar vertientes con Coco, entonces se dio de esa manera. Pero sí, siempre quedan un montón de invitados, uh-huh, invitadas afuera. Y nosotros, obviamente, soñamos con poder hacer este espectáculo en distintos puntos del país y, por qué no, en el exterior, como esas compañías que viajan a hacer festivales extranjeros. Uh-huh. Así que para eso es que estamos trabajando. Tal cual. Aparte, este, como que no, ahí llevas todo, es todo el complemento entero, la danza, la música, la puesta en escena, ¿no? Que decía, que tenés con las pantallas y todo, uh-huh, que obviamente también ayuda muchísimo. Uh-huh. Entonces está bueno que sí, que quizás de a poco lo vas trabajando, vas invitando más gente, te vas turnando, está bueno eso, está interesante. Totalmente. Bueno, León, por lo pronto a disfrutar entonces con Tutti el jueves, ¿no? A las 21 horas sería en el Teatro Español, eso ahora ya en a corto plazo, si se quiere. Tal cual. En unos días. ¿Después qué se viene? Después, mira, si todo anda bien, vamos a hacer la peña nuevamente en octubre. Uh-huh. Por lo menos ahí tenemos una fechita reservada. Sí. Vamos a ver cómo llegamos. Y después yo estoy también incursionando un poco en la producción. Voy a producir a Baglietto Vitale en agosto en el Club Español. Así que eso es el 19 de agosto aquí en el Club Español de Santa Rosa. Y nada, trabajando, componiendo. Tengo ganas de hacer un disco nuevo. La verdad que estoy como a veces tengo ganas de hacer mil cosas y termino no haciendo nada, pero en el mientras tanto se me van ocurriendo ideas, ¿viste? Sí. Y nada, trabajando en mi estudio, uh-huh, ahí pronto a inaugurarse ya con los últimos detalles. Así que nada, con un montón de planes para la segunda mitad del año, que seguramente ya les voy a ir compartiendo acá. Olvídate, por supuesto. Te esperamos para la columna ahí del campo. Sí, por favor, déjame no quieras. Ver bien. Dale. Esto del tema de la cebada cervecera. ¿Viste? Hay que hacer un estudio de campo, ¿viste? Y probar y demás las distintas variedades. Vos andás juntando ahí info y la próxima vez venís, traes toda la columna. Perfecto. Claro. No, y te metemos ahí que también y también canta. Allá por el fondo. Ah, no, cierto que canta. Y canta. Quiero que Maguita lo otro, que bueno, canto, ¿eh? Así que sí, por una cuestión. Usted sabrá. El canto es muy poco, muy escueto la ganancia de cantar. Hay que dedicarse al campo. Totalmente. León Gamba, muchísimas gracias por la onda. Todos los éxitos, toda la mer para el jueves y bueno, como siempre, en contacto. Bueno, bien, muchas gracias. A pleno. Pasó ahí por los estudios de Radio Municipal Santa Rosa. Entonces, León Gamba, que te recuerdo, se presenta en el Teatro Español este jueves 6 de julio a las 21 horas con Folclórico.